piensas que te voy a hablar. Estás equivocada. Desde hace tiempo tus caricias no me importan nada. Si bien lo recuerdo que por celos me engañaste primero con un chavo tu feo y creo lo sacaste de un basurero. Aquellos días de amor se han convertido en prisión. Solo me causas problemas, no me pidas que vuelva. Tú lo pierdes todo, todo, todo. Si ni te quedaste, ya no quiero amarte. Tú lo pierdes todo, todo, todo. Busca a quien te aguante. De ahora en adelante, je, je, je, je. Tú lo piensas.